¿No es por la gracia de Dios que vamos al cielo? ¿No es por la gracia de Dios que otro día resucitarán los cuerpos? Entonces, tu fe y la historia de Dios te proclaman la verdad de María, que vive en cuerpo y alma en el cielo, como vas a vivir tú otro día. Todo es cuestión de tiempo, pero para Dios todo es en el mismo tiempo, y no necesita esperar a cumplir su voluntad. Esta se cumple siempre de continuo, como el que tú vives, por su voluntad. Es Dios, ¿recuerdas? Y María es la madre de Dios, ¿recuerdas? Y es madre tuya, recuérdalo, venérala, porque es de fe que está en cuerpo y alma en el cielo por ser la madre de Dios, y por serlo merece tu veneración, y tú necesitas venerarla como necesitas adorar a Dios. Es tu propia santidad la que pone las cosas en su lugar, y a Dios se le adora y a María se le venera. Y a ti mismo deja de glorificarte y empieza a vivir en cristiano y sé dogmático. María te ama, créetelo, porque este es un dogma mayor que el dogma de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. El que sepas y creas verdaderamente y ciertamente y con autenticidad el que tu madre María te ama. Te ama. A ver si aprendes a ver las cosas claras y dejas de endiosarte y te haces hijo de Dios y de María de la Asunción.